tanto como yo quiero a mi cariño. Tanto como yo quiero a mi morena, tanto como yo quiero a mi cariño. No sé por qué la ingrata de mi suegra, mira, se portará tan mal conmigo. Mira, si yo a su hija no la quisiera, no importa que me hubiera aborrecido. Porque la ingrata de mi suegra, mira, me tiene tan aborrecido. Sé porque la ingrata de mi suegra, mira, me tiene tan aborrecido. Pero si yo no me meto con ella, no sé por qué ella se mete conmigo. Porque la ingrata de mi suegra, mira, no quiere que vaya a su casa. Mira, si no me meto con ella, por eso yo no sé lo que le pasa. Mira, si no me meto con ella, por eso yo no sé lo que le pasa. Cuídate, barro.